momento de silencio, por favor. Voy a agradecer a la mujer que está a mi lado. Con dinero, sin dinero, siempre estamos tú y yo. Agradezco a Dios y a la vida por este regalo. Tu sonrisa ilumina mis días tristes. Eres el sol en mi cielo despejado. Sin ti me siento un barco sin rumbo fijo. Tú eres mi norte, mi todo, mi aliado. Eres mi musa, mi razón, mi alegría. En tus brazos encuentro paz y melodía. Contigo el mundo es un lugar más bello. Gracias a ti mi corazón siempre en cielo. Es mi refugio en la tormenta. En tus ojos todo problema se desvanece. Sin ti el tiempo se alenta a pie de ritmo. Tú eres el aire que en mi pecho no desaparece. Juntos caminamos por la senda incierta. Es mi guía, mi certeza, mi fe más fuerte. Hoy siempre te doy gracias, mi querida, por estar conmigo, por ser mi suerte. Eres mi musa, mi razón, mi alegría. En tus brazos encuentro a ti mi corazón siempre en cielo.